lindas caderas, tu manera y tus caricias, y esa forma tan gentil con la que me haces feliz. Te pedí que si querías ser mi novia, me arrebataste un beso, un momento tan bonito, no supe qué decir, yo te pertenezco a ti. Te regalo un pedacito de cielo, de mis labios un te quiero, de mis manos las caricias que te van a hacer sentir lo que yo siento por ti. Te regalo mi esencia y todo mi mundo, y aunque les parezca absurdo, nunca había encontrado a nadie que se te asemeje a ti. Tienes 10 en tu perfil. Te regalo del corazón solo a ti. Te regalo de